minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, haciendo territorios posibles. Y como anunciábamos, le vamos a dar la bienvenida a Maru Balduter con su territorio América Latina. Buen día, Maru. ¿Qué mañana territorial de América Latina ha tenido Charco de Arena? Acabo de escuchar a la compañera Aline Bower y haciendo lo mejor que hace, que es estos reportes increíbles con un análisis súper fino sobre Brasil. Más que interesante el aporte y el contenido de lo que desarrolla Aline, así que desde aquí el abrazo. Y seguimos dando vueltas por América Latina, como decías, Pau. Buenos días, María. Buenos días, Vani. Buenos días, Sarasa, que también debe andar por ahí. Buenos días, Charco de Arena, porque hoy se cumple un mes del paro nacional en Colombia. El 28 de abril, cuando hicimos el primer reporte junto a los compañeros y las compañeras de Colombia Informa, no nos imaginábamos, como decíamos más de una vez, la magnitud de lo que vendría. No nos imaginábamos la masacre a la que el gobierno de Iván Duque sometió a la población durante estos 30 días. No nos imaginábamos que un mes después estaríamos hablando de 30 días ininterrumpidos de movilizaciones, de manifestaciones artísticas en muchísimas ciudades, de manifestaciones culturales, de primeras líneas, y de que parar significa avanzar. Por eso, en un día intenso, movilizado, ya está con nosotras desde Colombia una compañeraza, digamos, Lisbeth Montaña, integrante de Congreso de los Pueblos, con quien nos parece súper valioso poder conversar en la mañana de hoy, a 30 días, a un mes de este paro nacional que se inició en Colombia el 28 de abril pasado. Buenos días, Liz. Aquí estamos Maru, Vani y Paula desde FM La Tribu. Buenos días a todas, a Mari, a Vani, a Pau, bueno, y a todos los que nos están escuchando. Liz, buenos comenzar días preguntándote, porque tal vez la distancia entre los países y geográfica nos hace pensar esto, que un poco con lo que abríamos este espacio, que tenía que ver con no nos imaginábamos lo que iba a suceder después del 28 de abril. Pero a un mes de este paro nacional, me interesa preguntarte por tus impresiones personales, tus sensaciones con relación a esto. ¿Te imaginabas que este 28 de abril podía traer lo que trajo en Colombia? No estaba en los cálculos de nadie. Digamos, incluso la jornada del 28 con la que iniciaba el paro nacional, se creía que iba a ser una jornada de movilización, no de la magnitud con la que vivimos. Y digamos, en los cálculos de ninguna organización ni en los cálculos personales estaba, digamos, esta explosión social que se desarrolló. Además, tampoco estaba en los cálculos de nosotras que la movilización continuara después del 1 de mayo. Entonces, esto ha sido, digamos, una sorpresa, pues bastante agradable desde lo político, desde lo social, desde lo cultural. Es tremendamente, digamos, maravilloso, ya que, digamos, desde hace muchos años, digamos, los acumulados, las acciones de las organizaciones sociales, de los movimientos, apuntaban a que se diera en algún momento esta explosión, pero no nos imaginábamos que iba a ser justamente este año. Y en medio de semejante situación de pandemia, de miedo, ¿no?, de COVID, con todo lo que mediáticamente implicaba, los mensajes, esto de no salir a la calle, esto de no reunirse, esto de no aglomerarse, y sin embargo, pues la gente no le importó nada de esto y salió a movilizarse. Entonces, no estaba dentro de los cálculos. En esto que sale fuera de los cálculos y que también sorprende, una de las sorpresas, tal vez, que es de la cual se ha hablado bastante, ha tenido que ver con la juventud, ¿no? La juventud como un sector protagónico del paro. Pero más allá de la cualidad, ¿no?, de ser personas jóvenes, ¿qué tiene de particular esta juventud que hoy está protagonizando como uno de los principales, incluso, actores políticos, estas movilizaciones, estos puntos de resistencia que los vemos en distintas ciudades como en Bogotá o mismo también en Cali, pero insistimos que también en otras ciudades? ¿Qué hay de particular en este actor político ya consagrado a un mes de paro como la juventud? Claro, es que lo que viene sucediendo, y eso se lo, digamos, en los años 80 y 90 asistimos como a la destrucción de la del sujeto político que era el obrero, ¿no? Los 80 y 90, en los 2000 nosotros alcanzamos a ver en Argentina, en México, bueno, en Bolivia, en distintas partes, como ciertos, pues, otros sujetos eran llamados a la lucha, donde se habían dado también una serie de peleas, sí, piqueteras, zapatistas, digamos, eso hacia los años 2000. Y en Colombia, pues, llegamos un poco tarde a eso, y ya en el 2010, como que, gracias a las mingas indígenas en el 2008, a la creación de Congreso de los Pueblos en el 2010, de la Marcha Patriótica, como que estas nuevas creaciones de estos nuevos movimientos que llamaban a determinar o a crear otra subjetividad en relación al campo político de quién debía ser el sujeto, pues ya no se apelaba al obrero, ¿no? Y resulta que todas estas luchas que surgieron en el 2010 hacia adelante, pues han permitido que se reconfigure el sujeto popular. Y entonces vimos que en el 2011 salieron estudiantes a movilizarse durante 3 semanas, en el 2013 un gran paro nacional, en el 2016 también las mingas indígenas, y el 21N, que es en el 2019, vemos que hay también una gran explosión. Yo creo que es el punto de quiebre donde empezamos a asistir y vemos como la reconfiguración de un sujeto. ¿Y cuál es ese sujeto? Pues es un sujeto joven, en su mayoría sujeta joven, que tiene como mezcla de las tradiciones clásicas de la izquierda, pero además con corrientes renovadas de resistencia. Y además es un sujeto que quizás está organizado y otros no tan organizados. Pero esas corrientes renovadas de resistencia son el feminismo, el ambientalismo, son todas estas luchas que antes se veían como pequeñas, uh-huh. Entonces se mezclan con estas resistencias de la tradición de la izquierda y entonces impulsan a un nuevo sujeto. Entonces hay una reconfiguración. Entonces hoy vemos jóvenes en su mayoría en las calles, ¿no? En su mayoría están no organizados, los que están hoy, digamos, en los 31 puntos de bloqueo son en su mayoría gente no organizada, pero son jóvenes, son jóvenes que están, son feministas, son jóvenes que están peleando contra la brutalidad policial, son gente que se reconoce con algunas tradiciones de izquierda, pero digamos, como que el ímpetu juvenil le mete la chispa para poner el aguante ahí en la primera línea. Liz, y hay algo también de esta juventud que marca, digamos, tal vez un quiebre generacional en los relatos, ¿no? En el sentido de que tal vez sea una generación que ya no está, como decimos por acá también, no se está comiendo más el cuento del uribismo, ¿no? Este relato del uribismo, de la seguridad democrática, del enemigo interno, y eso puede llegar a marcar también un quiebre que hace que en algún sentido por ahí, como vemos varias ciudades, incluso por acá por Buenos Aires también sucedió, de que sean ciudades anti-uribistas. Y en este sentido, preguntarte si pensás que se le cayó la cara y la máscara también al uribismo. Claro, es que justamente hay una ruptura con la hegemonía conservadora, ¿no? Esa hegemonía que era pasiva, que era que no se metía con los problemas de nadie, esa generación que creía que era un caudillo el que nos tenía que venir a salvar, ¿no? Esa generación que creía que era un mesías el que tenía que venir a salvarnos. Entonces hay una ruptura, porque entonces el sujeto que está en las calles, la sujeta que está en las calles, es una persona que cree en lo diverso, es una persona que cree en lo multisectorial, amplía la lucha, pero además la radicaliza. Y su forma de incidir y participar políticamente, digamos, se amplió en las calles. Entonces hoy la gente también, digamos, discute o las personas que están en las movilizaciones están discutiendo los problemas políticos de la nación de forma colectiva. Inclusive, digamos, la lucha que hoy están dando las y los jóvenes pasó de ser reivindicativa a ser una más política. Entonces, hoy se está discutiendo el modelo, no simplemente que no tenemos agua. Bueno, no tenemos agua, pero es por culpa de por los malos gobiernos que hemos tenido, por culpa de los gobernantes a los cuales hemos elegido. Entonces, hay otra forma de pensar inclusive la lucha, ¿no? Uh-huh. Lisbeth, ahí nombrabas los feminismos y nombrabas el ambiente. Y justamente ahí, con lo que decís del agua, quería preguntarte, en Colombia, sí, no sé si es como aquí, pero aquí siguen los proyectos extractivistas, las multinacionales avanzando. ¿Cómo es ese tema allí? Claro, justamente dentro de las agendas que se vienen construyendo de negociación del paro, inclusive de negociación o lo que ha salido de las distintas asambleas que hay en los distintos puntos de bloqueo, tanto en lo rural como en lo urbano, digamos, lo que viene avanzando son proyectos extractivistas y proyectos de hidroeléctricas, por ejemplo. Uh-huh. Y la gente está pidiendo que cese, o sea, no solo fueron las reformas, que ese fue el otro salto que dimos después del primero de mayo, ¿no? Que cuando dijeron que se quitaba la reforma tributaria, con eso pensaban que iban a parar a la gente, pues pasó que no, porque la gente tiene una agenda mucho más profunda para resolver. Entonces la gente dijo, bueno, ¿cómo va a ser este tema de la privatización del agua? ¿Cómo va a ser este tema de las agroindustrias que tienen tan jodidos a los campesinos, a las campesinas? ¿Cómo va a ser este tema de la acaparación de tierras, el tema del extractivismo que nos tiene tan pobres, ¿no? Hoy las élites en Colombia están preocupadas más porque no puede salir el carbón del Cerrejón en La Guajira, y no preocupadas porque la gente tiene hambre en La Guajira. Entonces, fíjense las contradicciones. Eso es lo que hoy le está diciendo el Comité Nacional de Paro y también en las asambleas populares que se están dando en los distintos puntos, es que se discuta también ese modelo, ¿no? El de vender los recursos naturales. Ese creo que es una de las agendas más importantes, porque los territorios rurales se están movilizando por la defensa del agua, por la defensa de la vida, por no el extractivismo y por la reforma agraria, por ejemplo, la distribución de la tierra, porque en Cali, por ejemplo, en el Valle del Cauca, la acumulación de tierra por parte de los grandes empresarios para el cultivo de caña de azúcar, pues es acumulan de manera exorbitante. Entonces, tanto indígenas como población rural y urbana están peleando también por el tema de la distribución. O sea, lo medioambiental es un punto central dentro de las agendas de pelea del paro. Liz, ya que mencionaste Cali, recordábamos que la mañana del 28 de abril comenzó con una imagen que recorrió el mundo prácticamente y que ha tenido que ver con este derrumbe del monumento del conquistador opresor Sebastián Belalcázar, también fundador, ¿no?, de la ciudad de Cali, sí, por parte de la población de la comunidad indígena Misak. ¿Te parece que este acto destituyente trae consigo, y a partir también de escucharte, ¿no?, trae consigo una suerte de promesa constituyente de un nuevo lazo social, de nuevas posibilidades de encuentro, de poder ponerle fin, como nos decía también Francia Márquez, a estos años, a tantos años de política de la muerte? Sí, yo creo que lo que han hecho los indígenas, sobre todo, inclusive lo que nos han aportado, digamos, dentro de la movilización, ha sido muy importante. Esto de destruir, o sea, atreverse a destruir las estatuas de las imágenes de los colonizadores, como que también nos obliga inclusive a los movimientos sociales de izquierda a destruir esas imágenes del pasado sobre cómo construimos también las políticas, ¿no? Porque inclusive a veces los movimientos de izquierda como que replicamos cuestiones, pensamientos colonizadores. Entonces los movimientos indígenas lo que nos han llamado es a construir una nueva política de otra forma, una política más colectiva, una política mucho más aterrizada, digamos que ellos nos han obligado a esto que ellos dicen, a caminar la palabra. Entonces eso lo han transmitido en absolutamente todas las movilizaciones, a todos los puntos que han ido. Y esto de destruir a los colonizadores no es solo destruir simplemente la estatua, sino es fracturar nuestro pensamiento, ¿no? Es fracturar también la hegemonía de las familias poderosas de acá, de Colombia, que son las que han puesto esas, esas estatuas para también, digamos, montar, poner, o sea, demostrar su hegemonía sobre nuestro pensamiento. Entonces, a quienes más les ha dolido, por ejemplo, si uno se fija en las intervenciones de los medios de comunicación, son a las clases poderosas, que hoy estén bajando sus ídolos y, digamos, según ellos, sus ejemplos a seguir de lo que debería, digamos, por donde nos deberíamos guiar la sociedad colombiana, pues ha resultado para ellos supremamente violento. Ellos ven eso como algo violento. Así que para nosotros es una forma de empezar a romper, digamos, esos esquemas con los cuales nos habíamos formado. Y hoy, digamos, los mártires de a pie en realidad son los que están saliendo a flote, los líderes y lideresas con capucha que no sabemos quiénes son, como que desde el anonimato aportándole a los acumulados. Detrás de todo este paro hay un montón de anonimatos que más bien se han sumado a la colectividad, y la colectividad ha sido la protagonista. Como verán, hay muchísimo más que un paro atrás de todo esto, de estos 30 días, y hay más que 30 días, hay muchos años, parafraseando un poco también lo que fue el estallido chileno de alguna forma. Hay muchísimos temas para conversar con Lisbeth Montaña, que en este momento está en contacto con nosotras desde Colombia, en el día que se cumple justamente un mes de este paro nacional. En ánimos de no extendernos mucho tiempo más, no quisiera despedirnos, Liz, sin pedirte una reflexión, un pensamiento para compartir con relación a lo que significa hoy que las calles también estén llenas de estas niñas y estas jóvenes que están saliendo a pesar del terror, del terrorismo de Estado, porque ya no alcanzan, no hay eufemismos para denominar lo que está sucediendo en Colombia. Este terrorismo de Estado que está en algún punto también apelando a la violencia político-sexual cotidianamente para inhibir a las personas y particularmente a las mujeres y disidencias para que salgan a la calle, y estas mamás de primera línea. Sé que estuviste con ellas conversando, nos gustaría tener como una reflexión para poder ir arribando a lo que es el cierre de esta conversación. Pues yo creo que bueno, el Estado colombiano y la policía, por ejemplo, el ejército ha utilizado la violencia sexual como una forma de aterrorizarnos, ¿no? Y no salir a las calles, pero creo que el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Uruguay, eso nos ha permitido y ha permitido acá dar un salto organizativo y cualitativo muy importante en la lucha feminista. Lo que decía una madre en la primera línea, o sea, nos han quitado todo, que nos han quitado hasta el miedo, y que no parimos hijos a la guerra, no tenemos hermanos para la guerra, y por eso hoy las mujeres están en la primera línea, ¿no? Siempre hemos estado en la primera línea, desde el cuidado, desde la primera línea, haciendo todo para transformar la sociedad. Y hoy desde las barricadas también estamos desde la primera línea, así que claro, invitarlas a todas a seguir destruyendo esos miedos que este sistema neoliberal nos ha metido. No estamos solas, yo creo que ese es el mensaje más importante que me ha quedado de acá. No estamos solas, o sea, el internacionalismo ha sido una expresión de solidaridad, de amor hacia el pueblo colombiano muy, muy grande, y es decir a todas las compañeras compañeros que nos están escuchando, es decir, no estamos solas, y aquí estamos dando la pelea de Colombia. No es solo la pelea de Colombia, sino esto es un aporte también para América Latina, o sea, estamos en pie de lucha por el continente, entonces aquí estamos. Clarísimo, escuchábamos a Lisbeth Montaña, compañera de Congreso de los Pueblos desde Colombia, a un mes de este paro nacional. Liz, imaginamos que también las calles van a estar hoy repletas de gente y desde manifestaciones y de expresiones para seguir tratando de echar a este mal gobierno. Y desde acá, aunque lejos, desde el sur del Cono Sur, pero cerca y presentes, acompañando también entonces estos 30 días del paro nacional en Colombia. Agradecerte mucho por el tiempo y por la predisposición para esta juntanza y esta conversa el día de hoy. No, gracias a ustedes, y ustedes también hacen parte de este momento. Yo me siento en la pelea con ustedes, me siento ahí, ustedes están también en la primera línea, así que no nos hemos sentido solas, así que yo siento que ustedes saben tanto igual de todo lo que está pasando acá, entonces la siento igual de cerca, y eso ha sido muy importante, así que un abrazo grande, así revolucionario y de derecha para todas ustedes. Abrazo enorme, Lisbeth. Bueno, abrazo a todos, abrazo un poco a todas. Gracias. Pasaba Lisbeth Montaña del Congreso de los Pueblos, y la verdad que emociona porque da mucha bronca a todo lo que sucede, pero también emocionan estas redes, emociona esto de ya nos quitaron todo y ya nos quitaron el miedo, ¿no? A mí me mandó un mensaje muy tranquilizador, no solo por su tono de voz, sino por esta concepción de la ruptura y de la fragmentación. Esto de romper todo, transmitiéndolo de la manera que lo transmitió. Y también me encantó lo que planteaba de la cantidad de personas con capucha, este valor simbólico que se le da de basta de individualismos, que la protagonista sea realmente la comunidad y que el líder, la líder sea la comunidad y no determinadas personas. Compañeras, compañeras, estamos tocando el fin de este programa, sí. No vamos a extendernos mucho más, pero sí decir, destacar lo último que me parece es muy importante, que tiene que ver con que lo que está pasando en Colombia está pasando en el continente, uh-huh. Y no es solamente una expresión de solidaridad y de buenas intenciones, es realmente un país sobre el cual necesitamos prestar atención, porque seguramente de allí se definan muchas cuestiones que estén llegando, digamos, hacia el resto de la región y del continente, con lo cual prestar atención, más internacionalismo que nunca, y los pueblos con mucha atención a seguir lo que está sucediendo hoy, entonces 28 de mayo en Colombia, a un mes del paro nacional. Abrazo enorme, Paula, Vani, Mary y Sarasa, que anda por ahí también. Abrazo. Pasaba Marimaru Valduter con su columna de Territorio de América Latina, hoy en conversación con Lisbeth Montaña, a un mes del paro en Colombia, que no para.